Bueno, Susana, estábamos presentándote. Lo que queríamos saber es cómo viviste lo que ocurrió esta semana en el juicio. Esta semana, bueno, empezó a tener mayor contenido y variedad, digamos, ya está cada vez más claro y hubo muchos elementos que por lo menos nosotros, sin conocer el expediente y sin ser abogados, podemos ir interpretando. La semana, bueno, tuvo muchos testimonios de los manifestantes, de las familias, de los vecinos, que fueron muy contundentes respecto a asegurar y poder probar el uso de las escopetas apuntando directamente al cuerpo. Una situación general que habla de la intencionalidad represiva, no disuasiva, como supuestamente debió haber sido esa jornada. Por otra parte, también uno de los peritos que intervino en una prueba muy importante que se generó, que va a ser desarrollada por el físico Pregliasco la semana próxima, pero en el caso de Sacomano, él es médico forense, y hizo un análisis muy importante respecto a los heridos, entre otras cosas, porque agrupa la interpretación del tipo de heridas y de ubicación temporal y espacial de las personas alcanzadas por lesionadas por posta de plomo, de goma o granadas, las ubica en el escenario del barrio. Entonces pudo ofrecer otra lectura, que no es el de caso por caso en forma individual, sino en el riesgo el riesgo concreto que representó para la vida de todas las personas que estaban ahí, manifestantes o no, así sean simples vecinos, la situación de riesgo que se sufrió, la masividad del riesgo sería la palabra. También ayer, por ejemplo, declaró Alejandra Bartoliche, reportera gráfica, que se proyectaron una selección de todo el paquete de fotografías que ella aportó a la causa como prueba. Se pusieron algunas, entre 80 y 100 más o menos, que también venían a confirmar y a ordenar parte de los dichos de los testigos. Y hoy fue un día bastante singular, porque hubo un solo testigo, Patricia Bayay, un ex policía pasado a retiro de forma forzosa por la jefatura, que tuvo características muy particulares. En principio, este testigo evitó de todas formas presentarse a declarar. Durante semanas el tribunal y la jefatura no daban con su domicilio. Entonces, localizarlo fue ya todo un operativo que duró varias semanas. Y después, localizado una vez en Hachal, provincia de San Juan, él había propuesto no viajar, argumentando que está desocupado, y que se hiciera, que él estaba dispuesto a brindar su testimonio vía videoconferencia. Alternativa que fue negada, fue rechazada por la fiscalía y por la querella, y que hoy, después de una hora larga, de hora y cuarto, hora y media de testimonios, vemos que hubiera sido imposible esa opción de la videoconferencia y hubiera sido realmente muy perjudicial especialmente para la querella de Karina Riquelme no contar con este testimonio. Patricia Bayay destinó buena parte de la declaración de hoy a reconfirmar la identificación de muchos policías en fotografías, y especialmente los eventos que tienen que ver con las circunstancias del disparo fatal contra Sergio Cárdenas. Eso fue la parte más más importante del testimonio de Patricio Mayay, y ahí entendemos, sí, por qué su resistencia, su renuencia a prestar declaración en este juicio. Así es que, si bien la parte esa de la identificación de las fotografías la deducimos a la distancia, porque en ese momento él se acerca al escritorio del tribunal, de los jueces, no asistimos directamente a lo que está relatando ni vemos las fotografías que él confirma, sí deducimos por lo que se iba interpretando que efectivamente reconfirmó la identificación de algunos de los policías que participaron del pelotón del que se identifica el origen del disparo contra Sergio. Susana, también en esta semana ocurrió la declaración del ex intendente Cascón. ¿Aportó algo que sea como para que sea importante para transmitir el ex intendente? No, patético. Patético. No, realmente nada. Él lo que quería hacer era la apología de su propia intervención. Tampoco es que hizo una apología, simplemente salvar las ropas, digamos, ¿no? Claro. Realmente muy poco relevante, tampoco, en realidad, tampoco en el escenario ni el momento para exigirle mayores precisiones. Hizo su arenga política de tipo correcto, pero sobre los hechos no aportó absolutamente nada, nada. Incluso sobre los hechos de la mañana, en los que él sí interviene, por lo menos podría haber sido un testigo más interesante en relación a los horarios de la policía, y tampoco lo hizo. Así que yo me quedo con algo que tampoco es muy favorable, pero digamos, en la línea de lo que ya habían planteado la Regui, por ejemplo, esta cosa de que la dirigencia política en ese momento, la única alternativa que veía para la crisis desatada el 17 de junio era la intervención de la gendarmería. Pero sin ninguna reflexión de fondo sobre eso, ¿no? Es simplemente un cambio de figuritas, un cambio de color en el uniforme. Y sí confirma que él habla directamente con Pichetto por esa opción, ¿no? Con el senador eterno, Miguel Pichetto, sí. Habló de la opción de la intervención de gendarmería. Pero después no, la verdad que... es más, el dato relevante lo dio la custodia de la policía y del propio juzgado, que al final de la declaración del ex intendente lo hacen retirar por atrás para evitar la compañía de la prensa y algún eventual vecino que pudiera increparlo, sí, como si fuera un gran jefe de Estado, digamos, con dispositivo de custodia. Y por otro lado, también se vivió una situación particular con un testigo que fue a declarar y que la policía directamente luego no solamente no lo protegió, sino que le pegó. Mira, yo no sé si le pegó, es muy confuso todo esos relatos. Lo que es cierto es que ese testigo, al igual que toda su familia, jamás dejó de sufrir persecución policial desde hace 8 años. Eso es absolutamente cierto y es previo a este juicio. Ahora, las circunstancias concretas de si le pegaron o lo amenazaron, o porque entró y salió, ahí hubo una situación, porque estaba en la antesala para declarar, por alguna razón se retira, y hasta donde yo sé, el incidente con la policía no fue en la entrada del tribunal, sino fue a la vuelta en el ACA. Para mí fue el manejo de la información de esa situación fue, esto es súper personal, para mí fue muy confuso. Lo que es absolutamente cierto es que esta es una familia, él y toda su familia sufre persecución constante, y muchos de ellos están abierto conflicto con en varias situaciones con la policía y con y están judicializados también. Entonces ahí hay una serie de matices que se, no sé, por lo menos circularon de forma confusa para mí, pero lo que sí es cierto es que, bueno, en la querella exigió al Poder Judicial la protección de esa familia. Sí, hubo un habeas corpus preventivo pedido por la abogada querellante Marina Schifrin, que esa es la información que se difundió esta semana. Susana, ¿y cómo sigue las qué alternativas vienen la semana que viene en torno al juicio? Continúa durante la semana las audiencias. Hoy el tribunal dijo que el lunes 5 serían los alegatos. Los alegatos es la parte final en que cada una de las partes argumenta por qué su, es decir, tanto la fiscalía como las dos querellas y a su vez las dos defensas, porque deben ser condenados, con qué figura penal y con cuánta y el monto de la pena, o si consideran que deben ser absueltos, ¿no? Esa es la etapa final de los alegatos y está prevista para, según dijo el tribunal, el presidente del tribunal hoy, para el lunes 5 de noviembre. Es decir, toda la semana próxima es la culminación de las testimoniales. Para el jueves está previsto el desarrollo de la pericia del forense Rodolfo Pregliasco, que es el análisis del comportamiento de los pelotones, básicamente. Los pelotones que atacaron, digamos, los que dispararon, y especialmente el que tiene que ver con la acusación por el disparo fatal contra Sergio. Así que buena parte de la expectativa está centrada en el jueves próximo. Así es que, bueno, y después para la sentencia, bueno, van a ser un par de semanas seguro. Pero el 5 hay que ver si en una sola jornada alcanzan a desarrollarse todos los alegatos. Pueden llegar a necesitar más de una jornada o puede ser una jornada maratónica. Eso también. Y por último, antes de despedirte y agradecerte, preguntarte si esta semana también quedó probada la utilización de balas de la empresa privada, de Prosegur. La utilización no. Lo que quedó sí probado es cómo fue este rarísimo episodio el préstamo sí está probado, el uso no. El uso no, porque incluso hay una diferencia bastante importante entre lo que brindó testimonio hoy Patricio Bayay y un testimonio hace como dos semanas de otra policía que había intervenido en eso. A Bayay dice que le prestaron tres cajas y se devolvieron intactas, y la otra testigo, Susana Corona, había dicho que eran tres cajas, dos intactas y una abierta. Bueno, hay un montón de cosas que van a quedar así como la nebulosa, que en definitiva parecieran no ser centrales, sino que hablan más de las modalidades en que se maneja la policía, pero que por ahí no serían determinantes para la situación. Susana, te agradecemos, te estaremos llamando la semana que viene para ver qué sucede, ya que nos decís de este jueves trascendental que se va a dar el día previo a nuestro próximo programa. Y esto, te agradecemos por el relato de todo lo ocurrido ya desde hace más de dos semanas. Gracias a ustedes. En 33 de mano estuvimos hablando con la periodista Susana Lara, vocera de la multisectorial contra la impunidad y la represión en Bariloche, en este juicio oral y público contra la cúpula de la policía de Río Negro por los crímenes del 17 de junio de 2010 aquí en nuestra ciudad. Te recordamos que fueron asesinados Sergio Cárdenas, Nino Carrasco y Diego Bonifoy, y aparte hubo tres heridos.